Ese iluminado de aspecto raro te va a ver. Por esas molestias que todo el mundo da ofrecer. ¿Sabes cuánto? Aspecto raro te va a ver. Por esas molestias que todo el mundo va a ofrecer. ¿Sabes cuánto te enloquece? Acorde a tu imaginación. Sabes que usarlo entristece. Acorde a tu imaginación. Es allí su cuarto más desconocido. Vuélvete a mi sangre que no hay nada para ti. Vuélvete a mi sangre que